desnudas. Oh, oh, desnudas. Oh, oh, a medianoche. Oh, oh, invocan. Oh, oh, el aquelarre. Oh, oh, bailando. Oh, oh, desnudas. Oh, oh, en el bosque. Oh, oh, los matriarcados serán, serán desterrados. Y las rebeldes morirán, morirán como herejes. Conversas, creyentes y devotas en la fe de los hierros candentes. En la fe de los hierros candentes. Penitenciachite, penitenciachite, penitenciachite, penitenciachite. Atracados arderán, arderán en la hoguera. Las insurrectas serán brujas perversas perfectas. Confesas, creyentes y devotas en la fe de los hierros candentes. En la fe de los confiesa, mujer, confiesa que has fornicado. Confiesa, confiesa, mujer, que fornicaste con el diablo. Penitencia chite, oh Deus, one. Penitencia chite, oh Deus, one. Penitencia chite, oh Deus, one. Penitencia chite, oh Deus, one. Penitencia chite, penitencia chite.